Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asís de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Alfonso, ¿qué tal? Ha entrado bien esa música, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya ahí luce un sol espléndido después del diluvio que nos ha caído aquí. Después de los problemas que tuvimos, ¿no? Con la meteorología aquí. Sí, aunque pero bien. Bueno, aquí en el barrio lo normal, llovió mucho, pero bueno. Sí, llovió, pero bien, ¿no? Sí, llovió, pero no se acumuló. Mientras no se acumula y corra el agua, todo va bien. Sí, todo va bien. Es algo que nos pasa aquí en Valencia. Estamos bastante acostumbrados a que nos llueva. Es lo que tiene vivir en una majal, ¿no? Claro, lo que tiene es un problemilla en la calle Río Turia y entonces se te inunda cuando claro, calle las barcas, cosas así, sí. Pues eso. Seguimos mirando al cielo, la semana pasada al Solar Punk. El Solar Punk, tremendo descubrimiento, ¿eh? Sí, sí, sí, ahí sigo, ya habrá más noticias. Ya nos tendrás que traer adelantos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, estoy siguiendo por ahí, hay inventos ahí súper guapos, ¿eh? Que da gusto verlo cuando le ponen Solar Punk la etiqueta, algunas cosas. Hay un tío que hace, un tal Marcus, un alemán, que hace como si fuese una impresora 3D ahí gigante. Bueno, 3D porque lo hace con la arena de, con movidas solares y concentrando calor, con la arena del desierto y va concentrando ahí un foco de luz y que las estructuras ahí para hacer vasijas, para hacer construcciones. Usamos las soluciones prácticas con cosas que hay abundantes y energía libre. Sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a dar una mirada al cielo, pero más arriba. Y vamos a hacer una mirada a ver cómo se ha visto el cielo históricamente, ¿no? Porque ahora, pues sí, bueno, algunos que no, que dicen que esto es un montaje y que no sé qué. Pero bueno, más o menos, basándonos en lo que han estudiado mucha gente ahí, sí. En hombros de gigantes. Generaciones y generaciones, ahí, enanos a hombros de gigantes. Sí, pues un poco así, ¿no? Que nosotros no sabemos nada todavía, por eso, pero sí que ha habido gente que lo ha estudiado y vamos a dar un poco de repaso desde el principio. Y un poco de respeto también, ¿no? Por sí, esa ¿no? Gente. A ese camino arduo y a esas vidas enteras dedicadas ahí a estudiar las cosas y, bueno, la vida entera, a algunos le costó la vida, ¿no? A firmar cosas. Sí, a algunos le costó la vida, sí, pero literal, no como metáfora. Sí, sí, pues hoy conoceremos un poco de dónde viene todo eso, ¿no? Vamos a empezar desde el principio, como en realidad que la parte que más me gusta a mí, que la prehistoria, ¿no? Como al principio, ¿qué pensarían, no? Que estaban ahí en... Bueno, igual tenían problemas diarios que no les permitía, ¿no? Tenían que... Sí, claro, siempre se dice que el hombre empieza a filosofar una vez tiene garantizado el sustento. Claro, que era algo que ocurre, algo seguro, que mirabas al cielo y pasaba ahí lo que pasaba, era pasaba siempre lo mismo, de alguna manera, o diferente, pero el resto sí que... Bueno, están las estaciones, pasarían claro. Cosas, hay efectos en el cielo, la humanidad siempre ha mirado para arriba. Claro, claro, desde el principio, pero quiero decir que cambiaba un poco porque en la Tierra, pues eso, te jugaba la vida, las cosas eran un poco, que llovía, que hacía sol, que era todo muy cambiante, ¿no? Y mirabas y todos los días, la luna, otra vez por ahí, otra vez, que poco a poco se fueron dando cuenta de todo esto y a plasmarlo en las cuevas. La arquitectura también. Y sobre todo en los círculos de piedras y todo. Las pirámides. pirámides son similares, ¿no? Claro, eso ya vino después. Estamos hablando un poco del principio, ¿no? Cómo verían eso, que ponían ahí piedras, iban a la cueva y buscaban otras cosas, ¿no? Pero algunas de ellas ya... Y el primer tío que cogió un pincel o una y se puso a pintar, el primer artista de la historia. Claro, sí, siempre ha estado muy relacionado también, todo el rollo del cielo y el arte, ¿no? La representación... Claro, cómo... que se pinta lo que se ve. Claro, entonces, y era una parte importante, pues eso, lo de las piedras, ¿qué sentido tiene traerte piedras de 200 kilómetros de distancia para ponerlas ahí en medio de un prado? Y, pues bueno, hay muchas explicaciones y... Algunas de ellas coinciden, ¿no? Coinciden con los equinoccios, coinciden con la salida solar en tal día. Como veremos hoy, algunas maneras de entender eso de ahí arriba, pues es con lo que tenemos aquí a mano, ¿no? Entonces, pues colocas un palo y la sombra de que tiene el palo. Colocas un palo y tienes un reloj. Por ejemplo, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Primero era Stone Age y todo aquello, ¿no? Todos los menhires. En Bretaña, si tenéis oportunidad y os gusta la prehistoria, aquello es increíble, centenares de menhires colocados en fila, todo eso tenía. Recordemos que era la zona de Asterix, ¿no? Y Obelix. Sí, más o menos. Sí. Son un poco así, ¿eh? Los bretones son un poco sí, revolucionarios. Sí. No he ido, no he estado nunca en Bretaña. Sí, un buen lugar, gente muy maja. Y allí tienen un montonazo de. Yo antes los perseguía por aquí, por la península, buscando menhires y dólmenes. Y bueno, todavía sigo, si está cerca, más cerca. Pero antes era un poco buscarlos por donde hubiese, que hay muchos. Cerca de donde estés, siempre hay algo. Aquí en la Marjal, en realidad, eso explica también un poco. Miras a la prehistoria y porque aquí no hay tantas cosas así, pues porque esto era un barrizal, ¿no? Que cuando llovía se inundaba y a nadie se le ocurría vivir donde vivimos ahora. Entonces, pues eso explica también que nos inundemos también, ¿no? Por eso también es mi pasión por la prehistoria, que llegas a los sitios y están guapos los sitios. Suelen ser sitios apartados, claro. Sí, bueno. Ha sobrevivido solo lo que está apartado, igual es. Claro. Pero lo otro, enseguida la iglesia, casi todas están construidas sobre lugares que ya tenían. Claro, es que lo decía, por ejemplo, el otro día uno de arte catalán diciendo que el románico catalán igual no había sido el estilo más importante en Cataluña, pero como estaba en los Pirineos ha sobrevivido, ¿sabes? ¿No? Claro, claro. Lo que habían construido en Barcelona ya han construido 7 veces encima. Claro, claro, por eso en sí, en zonas más apartadas, en Soria, por ejemplo, que es la ciudad menos poblada de la península. Están las de Balonsadero y hay unas pinturas esquemáticas preciosas. Es curioso porque esas pinturas escenifican como si fuesen rituales o fiestas o algo así. Y es en el sitio donde están, donde se celebran las fiestas tradicionales de Soria. Todavía se ha mantenido, o sea, la costumbre. Hay cosas que ves que todavía permanecen a través de los siglos. Sí, sí. Y de hecho en muchos de ellos existen, en Lascaux, en Francia, que eso es del Paleolítico todavía, hace... Lascaux, gracias. Ya hay representaciones de algunas estrellas, o sea que ya digamos que lo que veían lo empezaban a pintar y empezaban a intentar entender eso. Bueno, son los Reyes Magos, ¿no? Con la estrella también. Claro, bueno, eso vino mucho después. Pues... Pero al principio, pues imagínate, ¿sabes? Hay todas las cosas ahí pasando, las estaciones, el agua, la lluvia, no sé qué, y en el cielo pasaba una cosa que se iba la luz y bueno, y también aparecía la luna, muy importante en todas las culturas, porque te permitía seguir viendo un poco más, ¿no? De hecho, hace poco fue justo la luna de la cosecha, que la llaman, esta última que hubo grande hace poco, y pues era una época en la que podías seguir... También hay que tener en cuenta, Luis, que antes, o sea, que ahora uno de los principales problemas que tenemos, que no nos damos cuenta, es la contaminación lumínica, claro. ¿No? Antes veían el cielo mucho más, con mucha más claridad que lo que lo vemos ahora. Lo sabe, claro, cualquiera cuando te vas a un monte y te quedas allí, ves la oscuridad y cómo salen las estrellas, ¿no? Ellos, claro, tendrían esa suerte. Claro, y sobre todo no tendrían distracciones ahí, ni otra posibilidad. Entonces eso... Ni internet, ni móvil, ni nada. Pues imaginaros ahí con... La felicidad más absoluta. Y bueno, yo creo que tampoco la cosa... Vivían poco sí, y tenían sus pasaban problemas. Cosas. Pero bueno, yo creo que no se vivía mal en algunas condiciones. No trabajaba mucho en ese aspecto. Mucho, sí. Entonces ahí, y no, tampoco eran muchos. Entonces, al no ser muchos, pues, pero bueno, que poco a poco se iban preguntando lo que nos ocupa hoy. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en el cielo? ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Qué pasa ahí arriba? Que todo el día sale ese disco ahí, ¿eso qué es? Y enseguida, pues claro, lo asociaban como a también el sol. Después de la noche venía el sol y eso significaba poder volver la vida, ¿no? Si no había sol, había frío, o sea, era un montón de movida. Entonces, la manera de intentar explicar eso, ¿no? Y vamos con el primer tema, Futuro Primitivo de Sistema Solar. Esos colombianos que nos encantan aquí. Que este álbum, este es del nuevo álbum del 2025, titulado así, Futuro Primitivo. Pues se sonaba los colombianos Sistema Solar, que es su nuevo álbum, y el tema Futuro Primitivo. Sonaba un cañón, ¿eh? Sí, sí, son buenísimos. Sí, sí, esta gente hace unos. Ya lo hemos puesto alguna vez aquí en Discola, y buena noticia es que han sacado un nuevo álbum. Y bueno, continuamos, pues imaginaros, desde eso, pues se fueron pasando ahí el tiempo y llegaban hasta los babilonios, que ya los babilonios, pues ya comerciaban, ya les interesaban ahí un poco las medidas, y pues ahí justo más o menos. Ay Babilonio que marea, ay vámonos pronto a Judea, ay va. No hay otras hembras tan irritantes, arden sus ojos. amor la llama, busca sus labios, besos amantes. Como palmeras que el viento agita, doblan y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. Ahí va, ay Babilonio que marea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos con tu ajudea. Ellos empezó todo. Sí, más o menos, sí. La escritura, donde el comercio, claro, la agricultura. Y empezó todo este viaje que, pues, por entender un poco todo eso, ¿no? Entonces, a unos ahí en hace 5.000 años, en la ciudad de Sipar, en Babilonia, clavaron un palo en el suelo y empezaron. Pero literal, sí. Sí, y se dedicaron a medir. A medir lo que pasaba cuando se ponía el sol todos los días, y siguieron midiendo y siguiendo midiendo, y es la primera constancia que se tiene de hostia, pues qué pasa aquí, ese palo. Esto se mueve, ¿no? Esto se mueve, y ahí, dependiendo de la época, sí, del año. Es la constatación que la Tierra no está parada. Claro. ¿No? Sino que se va moviendo. Bueno, eso ya llegaría mucho más tarde. Aquí era el primer pasito de hostia, pues esto se está moviendo y cada. Algo pasa. Algo pasa, y nos interesa saberlo antes porque van a venir o las lluvias, o van a venir, o ahora podemos plantar, o ahora no. Y aquella época, pues el creciente fértil se la jugaban ahí, ¿no? Hay otra época curiosa también. Fíjate que ahora es un desierto esa zona, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, pero encontraron petróleo, sí, al final. Pero era el creciente fértil, era un sitio, sí, muy fértil, ¿no? Por eso, sí, nació allí la. Sí, yo creo que por aquella época. Era más Valencia que el Sáhara, por entendernos. Claro, sí. ¿No? Y bueno, Valencia lo que era hace unos años. Hace unos años, Valencia tradicional, digamos. Claro, porque ya empieza a ser también un secarral esto. Sí, sí, pero ya no sé, lo que se entiende por huerta valenciana, huerta murciana, ¿no? Claro. Un sitio fértil. Sí. Si no, en realidad, incluso en la península, aquí cuesta verlo, pero yo me imagino, por ejemplo, el Tajo, que ahora es muy pequeñito, pero si te alejas bastante del, como 10 o 15 kilómetros, ves que hay una llanura ahí, que eso sería como un creciente fértil también, que en las épocas de muchas lluvias, hace, sí, varios miles de años, crecería. Es que los ríos en España tienen un problema, lo leí yo en el libro este de los ríos, que España no es país para ríos, que es muy recomendable, que los ríos aquí son como si fueran los de la península de Escandinavia, son como el Tajo, son salvajes, no son los ríos franceses, los alemanes, digamos. Sí, por los la orografía del terreno. Por la orografía del terreno, el creciente fértil es los ríos de Francia, ¿no? Que solo ver el Rin, el Danubio, claro, incluso los italianos, pero... Sí, pero incluso el Nilo ahora mismo no es lo mismo que hace años. Bueno, entonces... pero eso es por la influencia de la presa que han, claro, construido. Han construido una presa que, claro, le ha regulado el cauce. Claro. Justo me estaba acordando ahora cuando estudiaba estos temas estos días, hay creo que en La Espiga Dorada, un tratado sobre así un poco de prehistoria, y habla un punto curioso cuando, digamos que los primeros que empezarían a preguntarse pues qué hay ahí arriba, pues serían como los brujos, ¿no? Y no solo se encargaban de eso, se encargaban pues de curar a la gente, de la tecnología, de un montón de historias. Y él da la explicación de cómo nacieron las religiones, digamos. Y la razón que da es que el papel del brujo era bastante peligroso. Es decir, que era bastante fácil que te equivocases, porque no tenías mucha información, tampoco sabías muy bien lo que hacías. Entonces, si fallabas, pues te acababan contigo, te mataban. Entonces, por eso surgió un poco la idea de las religiones, que fue la de... Es la rama dorada. Exactamente. Y es un libro muy interesante, bastante gordo. Yo no me lo llegué a acabar, pero sí, esta parte sí que me resultó. Yo lo tengo, es uno de mis déficits. Desde que era pequeño, así es muy gordo. Aspirante a hippie, sí, eso es uno de los problemas que tiene. Pero quería yo, digamos, leer el libro ese, ¿no? Claro. Y nunca he encontrado el momento ni lo he llegado a tener, nunca me he comprado un ejemplar, pero lo teníamos en casa porque era de otra persona o se lo podía haber pedido y nunca me he atrevido. Yo, la Ramada, ¿tú te lo has leído? No, yo leí una parte, pero sí me quedé con esta parte, lo poco que leí, porque habla un poco de todo eso, de las religiones antiguas, el cambio de los brujos a las religiones, y una explicación que da en ese libro es precisamente esa, que era muy peligrosa esa vida. Entonces, pues ya se tuvieron que juntar varios y decir, pues vamos a hacer una religión y por lo menos conseguimos poder, y al final la cosa les ha ido de las manos y es lo que tienen ahora. Se titula, Luis, La Rama Dorada, un estudio sobre magia y religión. Ajá. Obra del antropólogo escocés James Frazer. Está muy interesante. Examina también las creencias espirituales, la magia, la religión, todo ese paso. Magia, religión, ciencia, ¿no? Paso que va. Que en el tema que nos ocupa hoy, que es el cielo, estaba íntimamente relacionado. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo es que el cielo es el gran encerado, permíteme la cursilería. No, es algo que, joder, es lo que tienes al acceso para analizar. Incluso la astrología. En toda esta época y mucho después, hasta Egipto, incluso después, estaba muy relacionada al saber cómo se iban a mover esos astros. Sabías tu destino. Ahora lo tenemos ahí como una... un entretenimiento la gente se lo toma muy en serio, pero en su día estaba todo astronomía, astrología, matemáticas, música también, era arquitectura, era todo, era la técnica, ¿no? En realidad la ingeniería, había un montón de encontrar, es que iba todo junto, ¿no? Que se pasa de magia, religión, ciencia. Exactamente. Ese es el camino, camino es ese. Y de hecho, pero es curioso cómo ese camino se iba recorriendo a la par, al mismo tiempo que todas estas explicaciones, cuando ponían el palito, pues ahora mide no sé qué, pues los egipcios sobre todo, que también lo desarrollaron un montonazo, porque eso les iba el Nilo en ellos, saber cuándo iban a ser las crecidas y saber el futuro. Y ellos asignaban dioses a todas las movidas, que llegaron súper lejos, los egipcios, a descubrir, a alinear las pirámides con el norte, que la estrella polar que tenemos ahora, en esa época no existía. Eso no lo sabía. ¿Es algo reciente eso? Sí, bueno, va girando, con el tiempo, va cambiando ese cono estelar que vemos. Estamos hablando hace miles de años. Claro. Entonces. Pero todavía, por aquel año todavía seguían. ¿Y cómo se orientaban? No se orientaban. Bueno, de otras maneras, en realidad se cree que había otras estrellas, que son las estrellas que la estrella Mizar y la estrella Kochab, que una forma parte de la Osa Menor y otra parte de la Osa Mayor, justo en el horizonte sí que había un momento que se colocaban las dos una encima de la otra, y ese norte es más preciso incluso que el que tenemos ahora, más que una sola estrella, que la estrella polar. Al tener dos estrellas que cuando se alinean tienen el norte, les pudo servir en esa época para poder encontrar el norte. Pero bueno, no solo encontraba el norte, encontraron un montón de cosas más. Hay una historia muy, muy chula, que es de Bruce Chatwin, que es el escritor inglés de viajes. Tiene un libro que se llama Los trazos de la canción, en el que se va a Australia en los años 80 y a estar con la cultura aborigen, y entonces encuentra que en vez de guiarse por las estrellas se guiaban por las canciones. Cada sitio tenía una canción. Es una historia muy, muy, muy bonita. Unas tonadas, por la tonada que le decía él, como si fuera por el acento, ¿sabes? Pero sin, por la tonada, había cada valle o cada rollo tenía una canción y él las identificaba con eso. Una historia maravillosa. Sí, de hecho ha estado súper relacionada al hospital. Luego, llegaremos un poco después a Grecia con los pitagóricos, que también se lo tomaban muy en serio. Pero de momento estábamos en Babilonia y en Egipto, que lo estaban estudiando un montón, sobre todo con eso, simplemente con la sombra. Por ahí andaba Tales también, ¿no? Que si tú sabes lo que mide la sombra de la pirámide y lo que mide la sombra del palo que pones, pues puedes hacer una regla de tres y saber lo que mide la pirámide. O sea, ya llegaban a descubrimientos matemáticos que estaban muy, muy relacionados, ¿no? Los triángulos, la trigonometría, la medición. El invento de los números también, que eso me flipó a mí durante una época, cuando me descubrí el me lo contó López Piñero en un trabajo que hice yo con él, el historiador de la medicina y de la ciencia. Me dijo, y los árabes, su invento más importante del mundo árabe fue los números árabes, arábigos. Ajá, claro. Entonces le digo yo, ¿y eso? Pero ya existían los romanos. Y me dice el tipo, trata de hacer una multiplicación con números romanos. Me dejó con la boca abierta, no había pensado yo en eso nunca. Claro. Sí, ¿no? Por aquí, por esta época también ya tenían la hacían en base 10, de 1 al 10 como nosotros, tenían base 60, sí, que para hacer grandes medidas también era una manera bastante práctica, así que todo esto iba a la par, y a la par de la magia, ¿no? Y a la parte, y sobre todo en Egipto. Era como magia. Claro, pero la magia de los dioses, ¿no? De Egipto. En Egipto, por ejemplo, imagínate, cada vez surgían nuevos descubrimientos y cada uno tenía su dios, el dios del atardecer, el dios del amanecer, el dios del mediodía, el dios que no sé qué. O sea, era una locura de dioses, pero seguían descubriendo cosas, separando la esfera celeste. Es que el politeísmo siempre ha sido más amable, ¿no, Luis? El hecho que existían varios dioses que andan a la greña entre ellos, como los dioses griegos, ¿no? Humaniza toda esa historia, ¿no? Claro, pero bueno, ahí andaba la cosa. Pues un poco en pañales, seguían sin encontrarle mucha explicación a la cosa. Era como que si, hostia, pues sí, esto está aquí, unas cosas giran, a lo mejor todavía seguían con que la cosa era, la Tierra era igual, era medio plana, o esférica, pero plana, o un tambor, o sea, todavía estaban ahí que descubrían cosas, pero tampoco tenían muy claro, y que giraba, no estaba muy bien, se movían las cosas, estaban como que no tenían muchos conocimientos, pues era un camino muy, muy duro, pero hicieron grandísimos avances. Y vamos con el siguiente tema. Se sonaba Where Did All Go Wrong de Kepler. ¿Dónde fue Johannes Kepler? Bueno, la banda se llama así. ¿Y dónde fue todo mal? Pues no sabemos cuándo fue todo mal. Pero bueno, por aquí seguían mal. Tampoco tenían muchas historias, no lo tenían muy claro. Ahí andaba Anaximandro. Y Anaxímenes. Y todo esto, pues andaban. Anaximandro, que era discípulo de Tales, pues ese un día estaba ahí de pequeñito, estaba en la tienda con su padre, que se fue de viaje ahí, y al amanecer, vio cómo entraban puntos de luz por la tienda, que era de tela. Y eso se le quedó ahí. Y el hombre, pues luego fue era discípulo de Tales y se lo contó. Y hostia, ¿ves? ¿Cómo si el universo fuese así? Fuesen como una luz estelar trasera y hubiese agujeritos o unas ruedas ahí, se imaginaba unas ruedas que dejaban pasar la luz y que se movían o algo así. Y bueno, pues era bastante tosca la historia, pues quiere decir que lo miramos desde ahora y decimos, hostia, pues tampoco que hubiese ahí como agujeritos, ¿no? Pero era la primera vez que se imaginaba algo como en tres dimensiones. Hasta entonces eran como dos dimensiones que estaban ahí solo, entonces ya era poquito a poco otro pasito, ¿no? Iban dando pasitos así poco llegó, a poco. Llegó el 3D. Llegó un poco el 3D, que ya era un avance. Y bueno, pero luego ya llegamos a Grecia, que pues eso, el Pitágoras, que enseguida pilló todo lo de allí, pero no avanzaban mucho. Ahí se quedaban ellos también un poco como que sí que ya. Bueno, pero era un intento de fundamentar todo en la matemática, ¿no? El mundo, sí, concebían el mundo como el del mundo perfecto, en el que la matemática funcionaba. Lo enlazaban con todo lo demás. Las matemáticas, o sea, por ejemplo, decían que los círculos tendrían que ser perfectos, o sea, ya como las matemáticas, como el lenguaje del universo. Pues ahí sonaba Fly Me to the Moon de Macarons Project. Un tema que cantó Sinatra, ¿no? Sí, esa versión de Sinatra. Le daba un toque delicado. Esta señora, ¿cómo se llamaba? The Macarons Project. Ay, The Macarons Project. Sí, el proyecto Macarrón, de los macarrones. De los macarrones. Suena mejor en inglés que en castellano, creo. Sí, parece más macarras en castellano. Bueno, pues estábamos en la Grecia y pues ahí seguían dándole. Ya habían con tanta geometría, porque así la geometría, trigonometría. Lo de Grecia es de mérito, ¿eh? Te decir, que a veces lo tenemos tan asimilado, es cuestión de que unos señores viviendo allí en un peñasco tuvieran esta capacidad de razonamiento, ¿no? Hay un tema además que a mí me trae frito cada vez cuando me enteré, que es que solo se conserva el 15%, se supone que se conserva el 15% de la literatura griega, tanto de filosofía como de teatro como de cualquier tema. Entonces igual se perdieron las obras buenas, ¿entiendes? Claro. O sea que es un caso de genio humano. Sí, pero bueno, tampoco avanzaron tanto, que ya eran, sí que los gigantes que había habido detrás habían pegado ya buenos saltos. Faltábamos los enanos, que somos nosotros. Y allí pues sí que pues la geometría, la medida, pero... Bueno, se inventó todo en esa época, en 100 años. Sí, pero bueno, era el dogma griego también ese de que todo era circular, todo giraba en el mismo sentido, y ellos se seguían empeñados allí en que la Tierra era... todo giraba alrededor de la Tierra. Porque el cielo se mueve. Claro, entonces de ahí no lo sacaban, y de hecho sí que hacían grandes descubrimientos y grandes historias, pero no llegaban muy lejos hasta que ya llegó Ptolomeo. Era un fenómeno, y con todo lo que habían estudiado los otros de atrás, sí que empezó el hombre a descubrir que no era así los giros, todo ese dogma griego que era de que todo gira alrededor de la Tierra, pues empezó a cuestionar. No acababa de convencerse él tampoco de que girásemos alrededor del Sol, pero bueno, ya un poco de que la cosa giraba era, pues imagínate, como explicación, ¿no? Que después de eran los primeros que llegaban a esa conclusión. Tenía la ventaja de que era de Alejandría ya estaba, claro, en Egipto, que era el carnero del Mediterráneo, y tenía la ventaja de que allí los propios la civilización antigua egipta había transitado esas sendas, ¿no? Claro, del conocimiento. Claro, sí, todos iban apoyándose en lo anterior, pero bueno, como todos tenían esa movida entre mágica, dioses, o que lo que yo digo es la única verdad posible que hay, y todo eso que siempre existía. La verdad, y nada más que la verdad. Claro, entonces andaban así y tampoco avanzaban mucho, pero eran grandísimos pasos, imaginaros, ¿no? De pensar que vives ahí en un plano, este era el de tambor, el que decía que era como si fuese un cilindro. Un cilindro, y bueno, pues ahí se quedó la historia, y bueno, eso, estábamos en el siglo I aproximadamente, o algo así. Y hasta... En el siglo XVII los científicos discutían si la Tierra era un melón o una sandía. Claro, pues eso quiere decir, hasta que se llega al siglo XVI o algo así, desde el siglo I, ahí se quedó la cosa. Los romanos, esto no les interesaba. Bueno, porque después de los romanos hubo un parón. Los romanos iban a por los cuartos, entonces a esto no les interesaba nada. Un día tendremos que analizar la obsesión que tiene esa de los romanos, Luis, con los romanos, que cada vez con esa palabra... No hicieron nada, en la astronomía ni una, es que ni les importaba, ellos solo querían... Es que estaban preocupados matando. Pues eso, matando, secuestrando y sacando cuartos y esquilmando el territorio. Entonces, yo qué sé, lo que inventaron los impuestos, no, eso ya, eso en Babilonia ya lo habían inventado. Sí, pero bueno, quiero decir que los otros tampoco es que fuesen ninguna maravilla, pero bueno, por lo menos miraban al cielo e intentaban buscar una explicación. Pues eso, desde los romanos hasta había una monja en el siglo XII, Hildegard von Santa, que la tía se le ocurrió un poco. Hildegard von Bingen. Claro, esa intentó explicarle un poquito ahí el rollo poético, cómo era el universo, cómo era la naturaleza, así que, pero vamos, dentro de la iglesia, pues como no tiene mucho margen, pues tampoco es que llegase muy lejos. Bueno, pues tiene mucha importancia en la historia de la música. Mira, también que te digo. Toda esta gente... Entre su obra hay varias, no recuerdo ahora exactamente la forma que tiene, su música, la forma en que componía, pero aún hoy se sigue interpretando a doña Hildegarda. Sí. Y sí, todos, el Pitágoras, el Kepler, que ahora hablaremos después, todos lo tenían por la matemática de la música, ¿no? Cómo los acordes están, yo no sé, apenas de música, están en el 1. Atento, Luis, que tengo Hildegarda de Bingen. Hildegard von Bingen, abadesa benedictina de 1998. Ajá. Compositora. 1998, ¿no? No, 1098, eso. Perdón. Compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal y profetisa. Ahí está. Para esa época, buen currículum, ¿eh? Joder, ¿qué? Pues esta hizo un... Pues de la poquito que se... Bueno, luego estaba la Dante, ¿no? Dante también intentó explicar un poco el universo, el centro, el infierno, toda esa movida, ¿no? Y luego está la Divina Comedia, que también habla un poco así, pero en todos estos siglos, ahí desde el siglo II hasta el XVI, no, bueno, hasta que ya aparece Copérnico. Vamos a hacer un parón, Luisito. Ponnos un tema y luego seguimos hablando, que ya le has dado un salto demasiado grande. Paraíso Prometido, Draco Rosa. es larga la carretera que conduce a ningún lado, con pasaporte prestado y pocas ganas de andar. Es duro subir las cuestas y bajar por las pendientes, cruzar las turbias corrientes que nadie quiere cruzar. Pero hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar al fin del mundo, al paraíso prometido. Ahí voy. Donde se pierden los sentidos, come la fruta del árbol escondido. Y hay que llegar al horizonte, donde se pierden los sentidos, come la fruta del árbol prohibido. Pues nos habíamos quedado en Copérnico, que ya después de pasar del Ptolomeo, hay que llegar, que decía el otro. Y decía, y ya pues dice, hostia, pues es que igual él seguía con la movida de que todo daba vuelta, era circular, ¿eh? Aquí las hélices todavía no se le habían ocurrido a nadie, y que el sol era el centro. Entonces, pues bueno, pues eso ahí le creó problemas, pero para estudiarlo se basó en lo que habían estudiado otros antes y encontró soluciones. Entonces, no estaba todo resuelto, pero. Bueno, pero es una pérdida de importancia muy grande, ¿no? Pasamos de un terracentrismo, claro. nos creemos, es un poco. La historia de la ciencia es un poco como la historia nuestra individual casi, claro. Desde que somos pequeños somos nosotros el centro del mundo, claro. y hacerte grande no es más que darte cuenta que claro. que la de la, bueno, que no somos demasiado importantes para, claro, el mundo. Claro, a él incluso le daba rollo decirlo precisamente por eso, porque decía, hostia, es que esto cambia todos los paradigmas, sí, ¿no? Cambia. Ya no es que haya un dios. Cambia que el no punto sé de qué vista, el marco conceptual que se diría. Cuida, no es que seamos importantes, ¿no? Ni que cuide a la, es como un, somos como un niño vulnerable que sí, somos sí, el sí centro de todo. Pues no, ahora es una mierdecilla ahí en medio al lado, claro, de la nosotros. La mierdecilla además anecdótica, ¿entiendes? Sí. Que es un problema. Claro, un, entonces un, eso. No. Hay una novela de Philip K. Dick que es Cita con Rama, que es maravillosa porque es que llega una nave al sistema solar y en la Tierra montan la de Dios para recibirla y a ver cómo van a recibirla, si vienen en son de paz o en son de... Y la nave llega a la altura de la Tierra y sigue. sigue y se pierde y sale del sistema solar. Como Bienvenido Mr. Marshall. No vio nada interesante. Sí, un poco Bienvenido Mr. Marshall estelar. Sí, sí, sí. Así andaba, ¿no? Hasta que por eso no le hicieron mucho caso, porque estaba planteando una cosa de hostia, cómo va a ser el sol el centro y nosotros esa mirecilla. No, no, no, no, total. Ya tuvo que llegar unos años después el Kepler, ¿no? Que el que estaba estudiando Marte, Johannes Kepler, que estaba estudiando Marte y que él había sido colaborador de uno que es mi favorito en esta historia, que es Tycho Brahe, que siempre me ha molado el nombre ese. Sí, sí, sí. Tycho Brahe o sí, Tycho Brahe, no sé cómo. Muchos de los conocimientos que él aplicó los sacaba de él, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, en 1609 publica Astronomía Nova, con ese nombre ya decía mucho, y explica un poco las ese libro está fenomenal, ¿eh? Las órbitas. Está bueno, fenomenal. Para el que le interese la astronomía. Está en alemán, dura, ¿no? Pero los que dominamos el alemán. Pero ahí explican las órbitas, que eso ya era un montón. Eso ya era, imaginaros, o sea, hostia, pues ya esto se mueve, porque este gira por aquí, este gira por allá. Pero tampoco tenía muy claro lo de que el sol fuese el centro, ¿no? Hasta que al poco tiempo Galileo, ya sí, ya sí. En realidad no es que fuese él el que dijo, hostia, pues ya el centro, sino con todos estos conocimientos que se iban adquiriendo, eran como escalones, ¿no? Que iban subiendo, pero la mayoría hasta entonces estaban todos equivocados, porque todos decían que giraba, salvo el sí, Copérnico, sí, que giraba en torno a Galileo. Se jugó el pellejo, claro, y ahí sí, hay que recordarlo. Así le fue el pelo también, ¿no? Es que ahí ya cuando ya consigues afirmar eso, pues te iba pure si mueve, claro, entonces la Iglesia dijo, pero esto qué es lo que es este hereje. Bueno, le obligaron a retractarse, ¿no? Sí, se retractó públicamente porque no quedaba otra, pero secuestraron la obra, no tuvo, sí, pero bueno, eso al final como que la verdad, como que el que dice los conocimientos ahí siguen, ¿no? Aunque ahí se retracten, claro, ahí siguen y le sirven para otro, ¿no? Y bueno, tenemos que pasar muy rápido porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya pasamos a Newton. Madre mía. un gran salto, pero que porque todo eso estaba muy bien, sí, giraban y por el sol, esto por aquí, consigue las órbitas de los planetas, de la Tierra, las órbitas de Júpiter, un montón de descubrimientos, que eso era increíble, la distancia, los tamaños, todo eso ya poco a poco. Bueno, la óptica influía bastante. Sí, ¿no? Iba aclarando, sí, no, pero sobre todo eran de conocimiento, bueno, sí, la óptica y la astucia, ¿no? De verlo cuando había justo en la sombra del sol con la luna, en los eclipses, en un montón de cosas. Y ahí, pero bueno, Newton, que estaba en otra cosa, se puso a estudiar de cómo se movía esto. Bueno, que ya lo... Newton era como la Hildegarda, le pegaba por todos lados. Y en uno de estos... Tiene un apartado esotérico que últimamente todos se ha recuperado. Estos eran medio brujos, sí, sí, medio. Eran científicos. Sí, científicos, brujos, matemáticos, medio músicos también, algunos, o por lo menos inventaban ahí escalas, historias. Y bueno, pues ahí el Newton también se tropieza con esto. Y hostia, pero es que era un poco lío. Y entre muchos lo aparca por ahí, no publica nada ni nada. Pero se encuentra con Halley, del cometa. El que más tarde fue el que ya los. Por fin uno que conozco. Y dice, pero tío, que esto que estás. El de la Halley Davidson. Sí. Tío, esto que estás estudiando, que esto es súper interesante. Tírale, tírale. Y el otro, ay, es que no sé qué. Que era un poco. Bill Halley, claro. Bill Halley and the Comets. Era un poco. ¿Un montón grupo ese no? No. Bueno, está bien con Newton. Hay los dos ahí de música electrónica, el Newton y el Halley. Bueno. Pero total, que le dice al Newton, pero tío, estúdiate esto, que esto está muy importante, y el otro no, que tengo mucho lío ahora, y se pone a estudiarlo, y el Newton por el camino descubre un montón de cosas. Las leyes de la termodinámica. Es el padre de la física. Claro, pero todo eso fue al intentar descubrir, hostia, cómo se mueve todo esto, cómo hasta se mueve que la luna. Einstein, que mandaba era Newton, todo se ajustaba, claro, a su. Claro, pero ese descubrimiento de qué es lo que hace que la luna esté ahí, que se mueva todo, la luna, la Tierra, todo eso. explicación de la falla. Claro, pues toda eso, la ciencia es una explicación, claro, de la falla. Claro, pues también todo lo de la masa, la fuerza, todas esas movidas que en realidad utilizamos un montón hoy en día, pues iban ahí porque iban descubriendo lo que era, descubrir el mundo. La masa, la fuerza, la aceleración y la gravedad, que eso ya... se me daba a mí todo eso. O sea, a mí también, pero ahora me parece súper interesante, ¿no? Sí, sí, yo lo veo interesante. Me hacían aprenderlo, pero es luego... que yo creo que hay cosas que las estudias, por ejemplo, la filosofía es un ejemplo claro, que las estudias cuando no, en un mal momento, que no te interesa, no estás, claro, interesado. Claro, junto ahí te deja aprender, pero cuando ves cómo esta gente... Ya de mayor te interesa, ¿no? Eso, dedican toda su vida, y hostia, si tengo una idea, ¿y cómo vas a resolver esto? Y van pensando y midiendo y toda la vida entera, y hostia, si ahora mide, y esto lo estudió el otro, y me apoyo, era como si fuese un jarrón arqueológico que tiene los pedazos, ¿no? Y justo ahí es cuando ya se empieza a ver, a caber un líquido se reconstruye ese jarrón y tiene sentido, ¿no? Y bueno, un poco, Halley por aquella época también dice, hostia, pues que justo en esa época, en 1680, pasa un cometa y Halley es el que lo descubre. Y dice, hostia, vamos a aplicar las leyes de Newton, mira, que va a pasar un cometa, vamos a decir eso, y si es verdad eso que dice. Y efectivamente, y funcionaba. Y hostia, si ya Halley se da cuenta, a los 2 años hay otro, vuelven a comprobarlo y aciertan otra vez. Y luego ya pues descubren los ciclos. Hostia, pues si pasan cada 75 años, y o sea, imaginaros eso ya, es un pasote. Pero no nos queda más tiempo, seguiremos un poco con este rollo. Nos has dejado con las ganas. Y nos despedimos. ¿Qué acababa esto? Nos despedimos con nuestro Franco de cabecera, con Franco Battiato, con Di Passaggio. Este Franco sí que está en un álbum buenísimo que es de sus grandes éxitos. Battiato, Correzione Gravitazionale. Ahí suena, Di Passaggio, de pasaje. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí a los cacharros. Hombre que otes, el ataque se luz. expectations is hard and action again. You don't find out who can come and not what to lose.